Bueno, vamos a lo prometido es deuda. Somos puntuales nosotros, así que sabemos que hay mucha gente del otro lado que está pendiente de esta nota internacional que vamos a hacer en el día de hoy con un artista que suena mucho en esta radio, que tiene cada vez más fans en Latinoamérica y en Argentina, que son las Zarasitas. Y estamos hablando de Antonio Aras, a quien saludamos en este momento. Él está en España, estamos acá en la Vox. Hola Antonio, te habla Nicolás. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, aquí buenas noches en España, claro. Vosotros buenas tardes. Son 5 horas más allá, cinco horas de diferencia. Cinco horas. Sí. Una hora muy buena, sí. Bueno, un gusto saludarte. Contame, bueno, Antonio, cómo, primero y principal, cómo están viviendo toda esta situación ustedes en España, ¿no? Esta situación que nos toca vivir a todos los países. Bueno, en España estamos exactamente, yo creo que igual como en el resto del mundo, ¿no? Viviendo una situación bastante insólita. Y bueno, aquí en España está la pandemia ha entrado con bastante fuerza. En donde yo vivo, que es en el sur de España, pues no hay tantos casos y nada, así que estamos bastante tranquilos, pero bueno, estamos confinados en casa, no salimos para nada, hemos suspendido conciertos, suspendido eventos, singles que iban a salir y todo, pero lo importante es la salud y creo que poquito a poco vamos a salir seguros todos juntos de esto. Sí, sí, todo, como decimos nosotros siempre, el mejor remedio es quedarse en su casa. O como dicen ustedes, confinados, sí. ¿No? Confinados, que es una palabra que se usa mucho en la madre patria. En España, sí. Aquí nosotros igual también el mejor consejo es quedarnos todos en casa, hacerle caso a las autoridades sanitarias y así vamos a salir todos juntos, de la mano también, por supuesto, de los héroes, de los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que nos están salvando. Uh-huh. Bueno, ¿y vos cómo aprovechás este tiempo en tu casa? Seguramente con mucho trabajo, porque seguís, los artistas siguen creando, ¿no? Hay confinamiento, sí, pero pues, bien sirve para crear más, ¿no? No, y además, bueno, nos hemos movilizado y ya yo he hecho 2 conciertos en directo, entrevistas, o sea que bueno, en el fondo estamos intentando estar cerca también de la gente, ¿no? Porque es la forma también de agradecerle tanto cariño siempre, ¿no? Es ahora, pues está volcado un poco con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues inventar más cosas. Yo estoy con mi guitarra. De hecho, mira, tengo mucha ilusión porque mañana posiblemente ya me venga mi guitarra, una guitarra que encargué hace tiempo y que por fin va a llegar, una guitarra acústica. Y bueno, o sea que ganas de con ella ya empezar a componer las nuevas canciones también. Chiche nuevo, digamos. Sí, sí. Un chiche nuevo. Contanos un poco a la gente cómo es esta dualidad, porque para los que no saben, vos sos psicólogo de día y músico de noche. Podríamos decir que es así, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy psicólogo y trabajo en un instituto con adolescentes. Uh-huh. Y trabajo en horario de mañana solamente. Porque soy funcionario, trabajo pues un horario bastante cómodo y con una jornada laboral y mis vacaciones que me permiten compaginar pues la vida de músico, ¿no? De hacer mis giras en verano, hacer conciertos, hacer eventos por la noche, los fines de semana. Y bueno, la verdad es que lo compagino muy bien porque son mis dos gran pasiones. Me encanta la psicología. Me encanta ayudar, me encanta ver cómo la gente pues mejora después de haber trabajado con ellos. Además, yo soy psicoterapeuta, trabajo directamente con personas que necesitan muchísima ayuda. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, es una satisfacción muy chula. Uh-huh. Y la música, pues claro, pues es mi vía de escape, el sueño. Y bueno, yo creo que soy muy feliz por poder dedicarme a las dos cosas, a las dos grandes pasiones de mi vida. ¿Puede ser que algún paciente tuyo no te conozca como artista? Y que siendo tu paciente después se convierta en tu fan, ¿puede pasar eso? Al principio, cuando yo empecé a sonar aquí en España en 2015, pues 2015-2016 sí ocurría mucho, ¿no? De los alumnos, los chavales adolescentes, no me conocían, era Antonio el psicólogo, el profesor, y ya poco a poco pues fue cambiando la cosa, ya pues un poquito más conocido, las radios de aquí me ponen más, y entonces pues bueno, pues conciertos, eventos, televisiones. Entonces, pues sí, pues ya la gente te conoce, la mayoría, pero es muy respetuosa en ese sentido, ¿no? La gente cuando estás en el rol de psicólogo, de de profesor, pues te respetan mucho y suelen, alguna vez te piden un autógrafo, alguna vez te, para no sé quién, pero no, suele ser lo menor caso, hay mucho respeto. Ah, sí. Es muy raro esto, ¿no?, de tener esas actividades tan tan distintas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo muy chulo. Yo utilizo también mucho la música, en mi trabajo, ¿eh? Uh-huh. La música es una vía increíble para mejorar a la gente. Uh-huh. ¿Y has hecho de alguna historia o inspirándote en alguna historia de algún paciente algún tema? Mira, mi último... Bueno, a mí me cuestan muchas cosas, evidentemente, y bueno, no suelo utilizarlo mucho porque son demasiado tristes algunas veces. Excepto el último tema, que es Grita, que sí fue de una chica que había sufrido violencia de género. Ajá. Y que después de conocer su caso, pues escribí ese tema, ese último single que está sonando ahora, ¿no? Y bueno, pues creo que lo hice pensando completamente en esa persona y deseándole el ánimo para que saliera de ese sitio donde estaba, de esa situación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la música? Pues yo me tengo que ir a Latinoamérica. Mira, yo tengo, si me pudierais ver, yo estoy en mi azotea. Yo tengo mucha suerte, vivo en el sur de España y yo tengo mi azotea que veo todo el mar Atlántico. Vale, yo es lo más cerca que puedo estar de vosotros es aquí, ahora mismo. Yo tengo justo enfrente mía el mar Atlántico. Si yo siguiera recto, estoy seguro que llegaría a vosotros, ¿no? Y yo tengo predilección con Latinoamérica y con la música latinoamericana. Ajá. Yo, Luis Fonsi, Cristian Castro, Luis Miguel, José José. Es que todos los artistas latinoamericanos son los que yo he escuchado de pequeño. He escuchado muy poca música española de pequeño, ¿eh? Siempre escuchaba mucha música de por allí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, eso me ha dejado sella en mí. José José, un gran artista, ahora que hablaste de él, que hicieron una serie muy buena sobre su vida, que la hizo Telemundo. Sí, creo que aquí no ha llegado a España. Sí. Está en streaming, no. Ya está por Netflix, la pueden ver ya, en Netflix. Ya está disponible en Netflix la serie, sí. Luis Miguel y la de José, no la he visto. Ah, bueno. Pues voy a verla, voy a hacerte caso. A raíz, vos, en España hay muchos artistas que han surgido, sobre todo en los últimos tiempos, a través de los realities, ¿no? De los talent shows. Uh-huh. No es tu caso, ¿no? Vos te hiciste. Vos te hiciste camino al andar solito. No, nunca he estado en ningún caso. Claro. ¿Y vos, qué opinás de eso? De esos realities, ¿qué opinas? Mira, yo tengo una de mis primeras canciones, Paso a Paso, que de hecho tengo tatuada en mi brazo, ¿no? Y es porque esa canción me decía eso, de ir pasito a pasito, poquito a poco, y a llegar al sitio al que tú quieres llegar, es eso, ¿no? Uh-huh. Yo nunca me presento a ningún reality porque en un principio no me gustan los castings, no sé, yo creo que es muy difícil, ¿no?, saber quién es bueno y quién es malo en un casting. Yo es que me voy a escucho mucha música y descubro muchos artistas que no son conocidos aquí en España o allí, ¿no?, ahora con las nuevas tecnologías. Y hay tantísimo talento y gente que han sido tan expulsados de los castings, ¿no?, de ese tipo de casting. No, yo creo que en ese tipo de programas suelen gente con talento, pero con un talento, con un perfil, que de juego, que de, ¿no? Yo, no sé, soy más seguidor del talento puro, ¿no? De ese talento innato, de ese cantante que no hace falta que sea también un showman, ni que sea, sino que solamente con su voz, su mirada, sea capaz de una sala dejarla con la boca abierta, ¿no? Tu público, el que consume las canciones de Antonio Aras, es un público bastante amplio. Vos no cantás solo para un público sectorizado, ¿no? Vos tenés un público diverso, digamos. Sí, bueno, también por mi edad, entiendo, ¿no? Yo tengo 35 años y entonces, bueno, la música que hago intenta dar varios estilos, ¿no? Hago pop rock, hago algo de bachata, he hecho también algo más latino. Y es verdad que, bueno, intento ampliar el abanico para que haya mucha gente al que le pueda llegar mi música. Vos cantás, digamos que cuando cantás para un público que abarca algunos temas que vos componés, no están específicamente dedicados, es para una mujer, puede ser también para un hombre, por ejemplo. Sos más, tenés un público más diverso. Bueno, es verdad que mis letras, bueno, tengo más fans siempre mujeres, porque mis letras al final termino hablando de alguna mujer en la mayoría, pero intento, y creo que tenemos que intentar todos los artistas poco a poco, que nuestro mensaje sea más amplio, porque evidentemente la diversidad se está creando y, bueno, existe y tenemos que atenderla para que le llegue a todo el mundo por igual. Yo lo intento ya en mis canciones eso. Uh-huh. Acá dicen tus fans, las Saracitas de Argentina, dice que te quieren mucho, sí, y que cuando todo esto pase te quieren en Argentina haciendo un concierto. Pues mira, ojalá. Mira, estuve cantando aquí en España con Axel. Él hizo una gira por España y coincidí con él y canté con él un concierto con él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuvimos un buen feeling, ¿no? Y bueno, a ver si algún día pudiéramos hacer algo, ¿no? Yo tenía un sueño ir algún día para allá. Yo mi disco es una discográfica aquí en España que no se encuentra allí, y entonces pues bueno, es difícil que yo pueda para allá, ¿no? Pero en cuantito que exista la posibilidad, vamos a intentar ir para allá, y cada vez se van abriendo ventanitas, posibilidades. Hay un evento de bachata que está muy interesado en llevarme allí también, a Argentina, a Mar de Plata. Detrás intentando, o sea que sí. Bueno, a ver si algún día lo conseguimos. Hay que esperar ahora que pase toda esta situación que nos toca vivir en el mundo, y después cuando se reabran las fronteras, claro, ahí empezar a programar un concierto, ¿por qué no? Claro. Eso estaría bueno. Digo, yo creo que vamos a hacerlo pronto, sí, sería genial. Tenemos un audio para hacerte escuchar de una de tus fanáticas. A ver, el audio. Buenas noches, muy bien. Soy voz de Andalucía, Antonio Aras. Soy Patri. Aquí todavía es la tarde. Solo decirte que te quiero mucho y ojalá pueda verte muy pronto en concierto. Queremos gira latinoamericana. Cuídate mucho. Besitos. Muchas gracias a Radio Box, Damián Espadea y Nico Di Nobili. Bueno, ahí están. Esas son... tu fan de Argentina que... Ella es Patri. Sí. Sí, ella es Patri. Además la conozco porque incluso he hablado alguna vez con ella de las redes sociales y demás. Es una chica increíble que de Argentina, que me da muchísimo cariño, está siempre dedicándome mucho esfuerzo de su tiempo, y yo la verdad es que la quiero muchísimo y le agradezco siempre todo. Y que, bueno, y que yo sé que pronto estoy seguro que nos vamos a ver. Yo se lo he dicho muchas veces, que sí, que vamos, tenemos que vernos seguro. Sí. Hay otro de tus hits, ya nos dijiste en qué estaba inspirado, Grita. ¿En qué te inspiraste para la letra de Soy Culpable, que es otro tema? Ahí vamos a ver si Damián lo pasa también de fondo. Un temazo, ¿no?, también que hiciste hace poco tiempo. Soy Culpable... Pues Soy Culpable es un tema que compuse. Ese quizás está más ambientado en experiencias mías vitales, personales. Ese es más mío, ¿no? Yo creo que muchas veces uno es bueno aceptar que se equivoca en el amor, ¿no? Y pedir perdón diciendo eso, no solo perdón, sino que, oye, que me declaro culpable de que he metido la pata, de que no he sabido quererte como te merecías. Y bueno, y vengo a decírtelo con el corazón abierto, ¿no? Ajá. Y eso es lo que intentamos cantar con esa canción. Muchas canciones, ¿no? ¿Todas las canciones son de tu autoría o también te nutrís de repertorio de otros artistas? Todas las canciones tienen mi autoría. Sí es cierto que algunas del principio de mi carrera estaban compuestas con un compañero compositor de aquí de España, que es Juan Manuel Bellido. Pero ya después del tercer o cuarto single decidí hacer yo, porque quería que fuera sello absolutamente mío, y ya todo sale, todo mío, letra, música, incluso poco a poco arreglos voy metiéndole yo, me meto en el estudio. Por ejemplo, nos ha cogido este parón justo en medio de la producción de un tema que se llama Me Falta, que vamos a sacar ahora en verano, en mayo. Ojalá pudiéramos llegar, porque me falta poner la voz, no puedo ir al estudio a poner la voz, aquí en España es imposible salir de casa, entonces pues no puedo poner la voz a ese tema y no tengo los medios aquí en casa para hacerlo adecuadamente. Entonces, pues ese tema incluso ya está producido musicalmente, y iba yo a los estudios, pero directamente con los músicos, a sentarme con ellos, a hacer la composición musical, a ver qué es lo que quieres, y ya incluso el trabajo del productor musical, que hasta ahora siempre estaba a mano de Miguel Linde, un productor que trabaja con Bisbal, con Bustamante, con Rosa López, con... pues él siempre se encargaba de casi todo, me pedía opinión, pero él siempre, pues ya sabes, yo en este tema estaba incluso yo metiéndome ya ahí de lleno, en España se dice arremangándome, ¿no? Ah, bueno. Metiéndome directamente en todo. Sí, y también hiciste algo en las redes, escuché algo, hiciste un tema como un acústico, de una versión acústica de Y Si Fuera Ella, de Alejandro Sanz. Sí, esto fue ayer mismo. Ayer mismo tuvimos un directo para una radio muy importante de aquí de España. Y podés regalar un poquito de eso para tu audiencia, para toda la gente que te está escuchando. ¿Por qué no una estrofita? La verdad que te salió, para mí lo tendrías que grabar, ese tema te va a salir muy bueno. Sí, yo lo suelo cantar en todos mis conciertos, ¿eh? Un tema que siempre me acompaña, sí. La canto para todos vosotros con muchísimo cariño, por supuesto que sí. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Excelente, increíble. Y me tienen que callar porque cantar es lo que me gusta. Yo me seguiría cantando siempre, o sea que... No, te sale de la hostia, como se dice, ¿no? De la hostia. Sí. Gracias. Tenemos un audio más para que escuches. A ver, vamos a escucharlo. Antonio Aras, también, ¿por qué no te podías cantar un poquito como Cristian Castro? Ese azul, porque este amor es azul como el mar azul. Que nos hace mucha ilusión escuchártelo cantar. Tiene una voz muy linda. Venga, un besito. Mirá, ahí te están pidiendo más temas. Sí, bueno, además Cristian Castro es de los artistas que más me gustan, yo por supuesto. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el de tu mirada, ilusión, mi ilusión. Azul como una lágrima cuando y perdón. Azul con... azul, el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul. Que no me acuerdo muy bien de la letra, pero bueno, un poquito, ¿no? Es muy difícil este tema. No, es un tema difícil, muy no difícil. Es un tema fácil, precisamente de Cristian Castro, que... pero te sale buenísimo, no, también, sí. Y lo he cantado muchas veces, además también antes cuando era más joven, ¿eh? Sí, me gustaba mucho. Pasa que hacía años que no lo cantaba. Sí. A mí de Cristian Castro el tema que más me gusta es ese que dice: lloran las rosas porque no puedo estar sin ti, y lloran celosas de que no quieras ya venir, y entre otras cosas yo lloro por ti. Ese es el que... el aplauso. Acá en el estudio somos pocos, no estamos todos por cuestiones lógicas, tuvimos que reducir, sí. Pero sí, el aplauso de los pocos que estamos, enorme para el operador Gastón, Vicky y yo, para vos, ¿no? Nada, gracias. Realmente muy buena onda que puedas interpretar esos temas para hace para tu su público. Versión propia, claro. Y la verdad que una entonación perfecta. Bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos? Bueno, sabemos que ahora no hay que dar muchos pasos, pero cuando todo esto termine, Dios mediante, esperemos que sea pronto, ¿qué tenés pensado hacer? Pues mira, pues tenemos pendiente el single, me falta que vamos a grabar el videoclip, teníamos todo preparado, así que cuando volvamos a la normalidad pues empezaremos a retomarlo y sacarlo cuanto antes, intentaremos agilizarlo todo lo posible. Teníamos ya una gira firmada también, algunos conciertos este verano, que espero que todavía no se han suspendido, con una buena nueva, además estrenábamos una nueva compañía que nos iba a acoger. Y entonces pues estaba muy muy ilusionado porque comenzábamos también a andar, ¿no?, por sitios que no habíamos estado hasta ahora. Y luego en invierno también tengo pendiente un dúo con un artista español, que todavía no puedo decir porque no vaya a ser que no vaya a salir finalmente. No hay que quemarlo, no hay que quemarlo. Pero bueno, simplemente porque ya se ha comentado un poco por ahí, eso os lo digo. Entonces, pues bueno, simplemente son los pasos de este año más o menos que tenemos pendiente y ojalá ahora también sus conciertos de bachata, porque las empresas, eventos de bachata y demás, pues sí, quieren seguir contando conmigo para que vaya con grandes bailarines, ¿no? Que para que les cante mientras que ellos bailan. Y bueno, y pues muchas cosas. Sí, este año, por supuesto, y ojalá poder ir a Latinoamérica, ojalá, y Argentina. Sí. Bueno, te esperamos, seguramente cuando, no sé si este año, pero por ahí el año que viene, quien te dice, puedas estar por estas tierras, que donde ojalá. Hay mucha gente que te quiere esperar y por ahí podés hacer algo con algún artista de acá, quien te dice, ¿no? También. Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Estás con alguna disquera en particular? Sí, estoy con Luna Music, que es una disquera de aquí de España, que lleva bastantes artistas españoles, pero yo, como digo, no es una importante, digamos, a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional es importante en España y es potente, pero no, evidentemente nos faltaría el apoyo de esa multinacional gorda, de las grandes, para poder dar el salto de la mano de una multinacional, ¿no? Pero hay otras vías y esperemos que la podamos buscar. Y con respecto a la psicología, bueno, ¿estás ahora también en un parate o estás atendiendo algunos casos? No, estamos parados, estamos haciendo teletrabajo. Todo, yo sigo trabajando por las mañanas, pues viendo a los adolescentes, hablando con ellos, organizándoles un poco la estancia. Todo por videollamada. Y ya está, y poco más. Sí. Videollamada, video WhatsApp, estamos un poquillo, bueno, cosas alternativas, ¿no? Lo bueno es que nos han dado la infraestructura tecnológica suficiente para poder atender todo eso, ¿no? Porque nos han dado, pues, servidores, o plataformas virtuales, con que tener contacto con ellos directo, ¿no? Claro, o sea que, bueno, se va llevando bien, yo no lo llevo mal. Claro, que vos trabajás para el Estado, digamos. Sí, yo soy funcionario. Bueno, Antonio, ha sido un placer haberte tenido en esta tarde de Frecuencia Show y, como siempre, el agradecimiento de parte de la fan que hicieron posible también todo esto, porque ellas eran las que nos pedían, ¿y por qué no lo hablan con Antonio Ávila? Claro. ¿Por qué no lo traen acá en esta radio? Suena mucho tu música, así que antes de que te despidas nos gustaría que dejes un saludo para toda la audiencia de Frecuencia Show y Radio Box, que semana a semana pasan todos tus temas, como Soy Culpable, que vamos a pasar ahora, Grita, que suena muchísimo, así que nos gustaría que dejes... Hay un audio para que escuches, a ver, ahí tenemos. Hola Antonio, soy Lolita Antequera, me gustaría mucho oírte cantarnos Impulso, para que nos dé ese impulso que necesitamos ahora que estamos aquí confinados en nuestras casas. Y hay veces que nos venimos un poquillo abajo, cuando vemos tantos muertos y tantos contagios, pues necesitamos escuchar tu dulce voz, Andalucía. Venga, Antonio, buenas noches, necesito. Y estoy muy orgullosa de que seas andaluz como yo. Ajá. Venga. De Andalucía, qué tierra, es mi tierra. Que sí, Loli, un abrazo muy grande, muchísimas gracias, Loli, también por estar ahí. Ella también es una guerrera, Arasita, que está ahí siempre dando mucho cariño, ¿eh? Loli, para ti con todo mi cariño y a todos los oyentes de Radio Box, este impulso que si le da un poquito de ánimo, pues perfecto. Vive, nada está perdido, si lo sientes, canta conmigo. No, vuela, cumple este infinito, es más fuerte si somos dos, siente el impulso, no, siente el impulso, ven y siéntelo. A todos vosotros. Buenísimo. Ese impulso necesitamos, ese impulso necesita la humanidad para salir adelante. Y qué bueno que tengas ese tema, ¿eh? Para que la gente lo tome como... Sí, pues es un tema que yo creo que pega perfecto para ello. Y además sé que lo están poniendo muchas radios en esta época ahora. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Bueno, un abrazo grande a la distancia. Y esperemos cuando estés en Argentina... Y desearos... Sí, que solamente quería daros las gracias. Y desearos ese mensajillo que os iba a decir... a todos los oyentes, a vosotros, que me dais muchísimo cariño, que me da mucha alegría cuando veo las redes sociales que me habéis puesto, porque hacéis que mi música llegue allí. Así que eternamente agradecido. Y a todas las oyentes de Radio Vox, a mi Jarasita argentina, que las quiero muchísimo, a mi Patri, a todas las que están por allí, de verdad que ojalá podamos vernos pronto, y a todos los de Radio Vox, un beso muy grande de vuestro amigo Antonio Aras. Bueno, un gusto haber estado contigo, y bueno, cuando estés en Argentina también te queremos aquí en el estudio de Radio Vox, ¿eh? Muy bien. Bueno, un abrazo a la distancia. Un abrazo, mucho esperemos, ánimo, cuidaros. Un saludo muy grande a toda España, y esperemos que pronto puedan salir de esto, que también este COVID-19 que pegó muy fuerte en esa región, y a nosotros... Vamos a salir seguro. Y a nosotros nos afecta también porque, bueno, no deja de ser nuestra madre patria, lógicamente. Muy bien, vamos a salir de esta seguro. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias, nos vamos con tu música. Así pasaba Antonio Aras. Qué voz, ¿eh? Sí, sí, un gran artista que hace mucho suena en esta radio. Y ahora, bueno, a pedido de las Arasitas, ahí lo tuvimos oportunidad de charlar con él en su confinamiento en España.